través de valles y montañas, bajo tierra y mar, entre cirros y nimbos. Una línea sin fin atraviesa el mundo haciendo vibrar cada molécula que da forma y sustancia a nuestro mundo. A través das portas da percepción atópase o infinito sonoro. ¿Sabes ti acaso cantas horas, anos, décadas de música y no mundo? La vida y la mente humana son demasiado limitadas para concebir o acaso albergar la idea o el hecho del infinito. Nuestra modesta misión no es otra que daros una ruta de peregrinación por la música registrada. Tristemente non todas as notas están grabadas e non hai tempo para mosalas todas. A lección sempre vosa, nós só somos uns cicerons desinteresados. Abandonáis el mundo físico e cruzáis el umbral de los sentidos. Ahora estáis en el puente. A ponte. The bridge. The brücke. El ponte. Le pont. Y nosotros seremos vuestro guía, servidor. Jerónimo, bravo indígena rebelde norteamericano. E o menda, Scott Pilgrim, o rapaz máis molón de todo Toronto. Silencio. Comenzamos. Atisonia, atisresnia. O funcionario do rei agarda a bruxa. Destra en maldades que ha de vir a render contas. Aos seus pés xace, boca abaixo, o ídolo de pedra. A bruxa foi sorprendida cando estaba a velar esta huacas agachadas. E pronto pagará a súa herexía. Pero antes del castigo, el funcionario quiere escuchar de su boca la confesión de sus charlas con el demonio. Mientras espera que la traigan, se entretiene pisoteando la huaca y meditando sobre el destino de estos indios, que da pesar a Dios haberlo hecho. Os soldados botan a bruxa e deixen a tremendo no albor. Entón, a huaca de pedra, fea e bella, saúda en lingua quechua a bruxa, bella e fea. Benvidas esas, princesa, de a voz rouca, dende as olas do funcionario. El funcionario queda visco y cae, despatarrado, al piso. Mientras lo abanica con un sombrero, la vieja se prende a la casaca del desvanecido y clama: «No me castigues, señor, no la rompas». A bella querería explicarle que en esa pedra viven as divindades e que se non fora pola huaca, ela non sabería cómo se chama, nin quen é, nin dónde ven, e andaría polo mundo nua e perdida. A ponte presenta divinidades, dioses y demonios. Kula Shaker es una banda británica de rock psicodélico cuyo apogeo fue durante la década del 90 en plena era Britpop. A banda fíxose coñecida polo seu interese na cultura india. Numerosas cancións, como Tattva e Govinda, foron escritos en sánscrito e tocadas por instrumentos tradicionais da India, como o sitar e a tambura, todo isto fusionado con guitarras rock. También son conocidos por su versión de la canción Hush, de Joe Satt, que fue popularizada en los 60 por el grupo Deep Purple. Fue su líder Crispian Mills quien trajo las influencias tras visitar la India. Nunha das súas entrevistas, Mills mencionou que a canción Govinda naceu dunha improvisación, baseada nunha oración hindú a Krishna. A canción reuniu a cultura oriental musical e espiritual coa cultura occidental, moderna. El texto está tomado de una canción devocional sánscrito a Krishna, Govinda, y fue previamente grabada por cantantes de Radha Krishna Temple en 1970, un álbum producido por George Harrison. Thank you. casa eran demasiados, había muchas discusiones. ¿Y entonces qué más tenemos al respecto de nuestros benefactores? No sé por qué me preguntas. A mí siempre estoy en faladeles. No se crea que desconozco sus pasos, Scott. Sé que anduvo haciendo averiguaciones. Bueno, vale, pues sí. La verdad es que nuevamente estos personajes misteriosos vuelvenme a sorprender. Coñecemos a relación entre eles, os manexos que teñen nas sombras, o seu afán de recompilación cultural, que, segundo recordo, rematou con miles de rexistros de audio nun pozo sen fondo. Pero de cara ao público tamén tiveron outra soada aparición. Ah, caramba. La verdad no tengo demasiada información al respecto. ¿Estás seguro que realmente eran ellos expuestos ante la gente? Eso me suena raro. Isto é irrefutable. Información contrastada, tanto como as fotos de Chávez del país. Ainda que falando deste par de psicofantes camuflados, todo pode ser certo e a vez mentira. ¿Comprendes o que che digo, tu capichi? A decir verdad, no. Pero, bueno, continúe con su perorata filosófica. Máis que filosófica relixiosa. Os nosos venerables productores Falopa e Repugnante souberon pousar os seus ollos sobre a espiritualidade, a alma humana. Sí que soa raro, pero así o fixeron por mor dos suculentos dividendos que isto xeraba. Xa me lo imaginaba. Isto tiene ese corrupto aroma de ambos. Pero, a ver, déxame continuar. Siga, siga. Comezaron con pequenos experimentos creando seres tan abominables como esos escritores brasileiros que escriben bestsellers de autoxuda repletos dunha chea de frases redundantes e baleiras. Dada a gran cantidade de diñeiro que lograron investindo tan pouco, quixeron un simio que escribise a máquina, pero a sociedade protectora non os deixou. E así empezaron a ampliar o radio de acción comprando antigas salas de cines, contratando os birros a través da palabra divina de porta en porta, como esas señoras maiores que se cruzan o paso da xente falando do apocalipse, de lume e lava, e mesmo compraron canles de televisión. Pero isto non todo quedou aquí. Non contentos con todo isto, comezaron a comprar os dereitos exclusivos da religión. Momento. Derechos exclusivos de religión. ¿Estás seguro que dice? Comprar derechos de religión como quien compra derechos de transmisión de un partido de fútbol, por ejemplo. Pues nunca mejor dito. A súa ambición non tiña límites. Os xefalope repugnante manexan a maior parte das relixións e os seus ritos. Podría dicirse que un 90% incluso. Pero, bueno, que hai de súa exposición pública? Quiero conocer sus caras, al fin. Pois vai ser que non. O único que podo dicir é que a súa fachenda os levou fronte ás cámaras e que aínda se poden ver en moitas cadeas relixiosas. Ainda que, bueno, nunca mostran o seu verdadeiro rostro, podo asegurar que cada vez que aparece un pastor, mesías ou enviado nos medios, é cousa deles ou incluso son estes malfeitores os que aparecen na pantalla. Que lo parió. Amigo Radio Vinte, ¿coñece vostede a palabra de Cthulhu? Debe saber usted que Cthulhu despertará algún día de la ciudad subacuática para llevarnos a un nuevo mundo de experiencias más allá de las dimensiones conocidas. Se firma xa o noso contrato de inscripción na secta Soth Yogoth, levará de regalo un curso dunha semana da lingua oficial do despertar do Gran Cthulhu, o ACLO. Ya, Metallica Wall, Kain Won, Golfner, Gnark Won, Farla, Kaisi, Sharof, Lor, Ranglar, Nia, Bripa, Swam, Ganat, ya, Tulung, Rangl, Negaur, Sotok, Yogod, Tulurlie, The Call of Tulu. We'll be right back. Oiga, Scott, ¿qué tal se le da visitar los cementerios? Pues non é para enterrar algún coñecido bastante ben. Mesmo en cidades como París, paga a pena pasear por eles. Xa, xa. Entonces non le va a desagradar el plan que le propongo. A ver. El Día de los Muertos. Una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Pero eso sí, comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. A verdade é que lín o respecto e a miña conclusión foi a seguinte. A vida e a morte é só un símbolo emblemático que causou admiración, temor e incerteza ao ser humano a través da historia. Por moitos anos, en diversas culturas, xeráronse crenzas en torno á morte que lograron desenvolver toda unha serie de ritos e tradicións, xa sexa para venerala, honrala, espantala e mesmo para burlarse da morte. Scott me deja sorprendido por su sapiencia, incluso sin palabras. E remato a miña sabedoría cos fabulosos Cadillacs e o seu Calaveras e Diablitos, dous dos símbolos característicos da devandita festividade. ¡Ave Satani! O señor oscuro camiñas entre nos, oculto tras a mascarada da inocencia. ¡Ave Satani! Satán, nuestro señor, perdona estos beatos, pues ellos no osan pecar. ¡Malditos señores malvados! Sobre todo a esos supervillanos de opereta, como fue Fantomas. ¡Oh, y también maldí a ese supergrupo tan chulo, que también se llama Fantomas! Maldice en este orden a los componentes de este maligno supergrupo. Mike Patton, cancerbero ladrador del tercer círculo. Bass Osborne, guitarrista y señor de las moscas. Trevor Dunn, bajista y capitán del ejército de las tinieblas. Y el peor de todos ellos, Dave Lombardi, percusionista de las hordas del apocalipsis. ¡Maldinos a todos, señor tenebroso! Que a profecía da túa chegada se acerte que haxa máis cancións endemoniadas tocadas polos teus acólitos. ¡Ave Satani! Sanguis minimus corpus animus. Welcome to the Enrichment Center. Hello, and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. La ciencia nuevamente irrumpe en el puente. La música a través del racionamiento y la lógica. De la mano de nuestra científica. And we are now ready to begin the test proper. Mucho se ha hablado recientemente y seguramente se seguirá oyendo más al respecto del bosón de Higgs. Sin embargo, algo que poco se conoce es la génesis del término. El origen del apelativo la partícula de Dios es una de las curiosas anécdotas de la física. En los años 90, Leon Max Lederman, el físico y premio Nobel norteamericano, decidió escribir un libro de divulgación sobre la física de partículas. En el texto, Lederman se refería al bosón de Higgs como The Goodman Particle, algo así como la partícula puñetera, por lo difícil que resultaba detectarla. El editor del libro, en un desastroso arranque de originalidad, decidió cambiar el término de Goodman Particle por The God Particle, y así se convirtió en la partícula de Dios, aunque sería más acertado llamarla la partícula maldita o la partícula del demonio. En fin, es demasiado tarde para rectificaciones. Por el momento, les dejo con el tema The God Particle, compuesta por Hans Zimmer e interpretada por George Wavell para la banda sonora de Ángeles y Demonios. Thank you. a deusa Venus, ideal da sensualidade e a beleza feminina na Roma antiga. Ainda sen brazos, a divina fermosura desta Afrodita romanizada segue a ser abraiante. Que non seríamos capaces de hacer, hombres ou mujeres, ante este torbellino de deseo? ¿De qué seríamos capaces solo para recibir de ella el más mínimo gesto de amor o de contacto físico? Una aproximación interesante fue la de Lou Reed en sus tiempos de Velvet Underground. O placer e a dor son los dos polos opuestos de las sensaciones de la carne. Ambos extremos sensoriales inspiran pasiones fortísimas que unen a las personas en un mundo ambiguo de amor e odio. Os dejamos con la imagen de unas botas de cuero y la idea de la sumisión como llave hacia el mundo de la voluptuosidad. The Velvet Underground, desde su primer LP producido por Andy Warhol, o se enamorará con Venus in Furs. shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. La mitología yoruba es la gama mundial de deidades y creencias religiosas procedentes de África, principalmente de Nigeria y Benín, y que han influido o dado a luz a varias religiones en el resto del mundo, como la santería en Cuba o el candomblé en Brasil, además de las propias religiones de dicho pueblo. Estas son aparte do complexo de mitos, cancións, historias e outros conceptos culturais que conforman a sociedade e a religión yoruba. Sus deidades se llaman orillas, literalmente dueños de la cabeza. Xangô es quizás el orilla más conocido, dios del trueno y un antepasado del pueblo yoruba. Él fue el cuarto rey del pueblo yoruba y se edificó tras su muerte. Crese que os orixas foron humanos alguna vez, derivándose de alí moitos dos seus pataquíes, ou historias, na terra, e que logo da súa morte pasaron ao ceo, onde viven xunto a Olofi, o gran deus. Son muchas las deidades deste panteón. Se conocen que existen poco más de 400 orillas, todos ellos abocados a traer estabilidad y firmeza a las personas que deciden dar sus primeros pasos en esta religión. Agrupación cubana Orillas, a que chega con canto para el Eguá y para Xangô. Tuto, ana tuto, tuto la roye, tuto ile, tuto mo, tuto wo, ani kumba ba wa chung, o ba o che ni ta che o ni wa la wa che o rumi la che o chaleri, a che le go a che chago kabo, ka besi ba ba to mi se che iwe ya se o bo ni cha baba. Hijo le gua, mi santo le gua, mi vida le gua, ma fere fun el rey de los caminos, la ley de mi destino. Rojo y negro como el tinto vino, quien me abre los caminos con su garabato, jícara aguardiente, humo de tabaco, vestido de saco, quien me deja ver cuando estoy opaco, síguele los pasos, pídele salud y que te aleje de los malos ratos, pido yo la bendición pa' expresar mis sentimientos, todo lo que me pidas, dalo por hecho, no profeso mi filosofía cuando se trata de hecho, pa' fere fun el egua, fipan hecho. Xangô virtuoso, potente como un oso, bien perezoso, cocoso, fogoso. Santa Bárbara bendita es tu Xangô, guía por el buen camino a tus hijos como yo. Dale la luz, señora de virtud, fuerza, esperanza en ti, confianza, con tu espada avanza. Mi mico tan fuerte como el machete o gum, mi son tan dulce como el melado chum. Y soy un orisha, tu boca cierra, enviado por Olofi para gobernar la tierra. Del año de ground, para los que han sido traidores no durarán un round. Yo protegido me encuentro por la naturaleza y con firmeza, para todo lo bueno donaré mi inteligencia, que el fruto de la paciencia esté en tus manos. Mucho trabajo y sufrimiento a los orillas le ha costado poder estar en el lugar que se han ganado, aunque montones de veces tropiece con ese que crece, de ese que fallece, a veces docenas de veces, veces no merece la paz que acontece, aunque trece, ye tu tomo ani kubabawo. O tunga wo bao chenita ncheo niwa walawo acheo rumila acheo chaleri ocha ketimbele selo dumare ngara onu. Dice acheo loro nkoko imbre ache miolugo siwa yo baradila ache miubona kange dibe. Dice ache miya reka ntomie ngocho mito wade ache miubonda onbitara leche la pete bio beche acheo boegu nke me acompaña. Acheo boegu acompaña nga obo awo acheo boegu acompaña nge sile ache la sede potencia africana acheo rumu acheo rosi ache la iboru iboya. Iboy boche che ache wawa che ye ye ache le dao sae le cheque la guava ache. She keeps a moe shando in a pretty cabinet. Sabemos que os gusta Bohemian Rhapsody, por eso les ofrecemos su preludio, que Queen realizó en Sheer Heart Attack, el LP previo a A Night in the Opera. In the Lap of the Gods fala dun amante sin iniciativa, que todo deixa a sorte dictada polo panteón. Como si de una tragedia griega se tratara, el destino ya está sellado, incluso en el amor. Deixa todo nas mans dos deuses, según dos grandísimos Queen. Love. El término Pachamama se encuentra formado por los vocablos Pacha, que en quechua significa universo, mundo, tiempo y lugar, y Mama, traducido como madre. Hay un acuerdo entre varios autores a hora de considerar a Pachamama como una deidade andina que no seu aspecto simbólico está relacionada coa terra, a fertilidade, a nai e o feminino. En el altiplano andino, mamá es la virgen y mamá son la tierra y el tiempo. A noxa xa terra, a nai terra, a Pachamama, se alguén bebe sen convidala. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. A ela ofréceselle a placenta do recén nacido enterrando ante flores para que viva o neno. E para que viva o amor, os amantes enterran cabelos anuados. La diosa tierra recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos que ella han brotado y se abre para darles refugio al fin del viaje. Baixo terra, os mortos florecen. Yo soy de todos, no soy de nadie. Grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. Sin preguntar dejo correr la historia eterna, despojada de miserias. Confío en el fruto de sus hijos milenarios que dejaron su vida por ella. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. No tiene miedo y nos da la oportunidad de ponernos cara a cara con su esfuerzo. Quizás sea tarde para acercarnos bien y sentir de qué carajo estamos hechos. Oh, ah. Agora toca a Virxe de Guadalupe, santa patrona de Úbeda, rodeada por unha aureola de prata. Nesta mesma localidade de Jaén nace o grupo de blues Guadalupe Plata. Según ellos, su música, hereda los sonidos pantanosos de Norteamérica y el cante jondo andaluz, nace de la mala hostia generada por las desventuras de la vida. O blues e a religión sempre foron da man, e así tamén a idea da muller como un ser mezquiño e malicioso que gusta de facer sufrir os homes. Parte desta tradición está plasmada na segunda versión do tema Jesús está llorando. Una canción que viene a decir que cada vez que te portas mal, el Señor mata un gatito y el niño Jesús llora lágrima viva. Porque Dicimos adeus, os inmortais e tamén a vós, religiosos radiouvintes. Esperamos que nuestros cantos hayan sido del agrado de los dioses, reunidos en su panteón, más allá de la realidad. E que aí sigan, cos seus dramas de telenovela e a súa provisión interminable de néctar e ambrosía e demais. Nosotros preferimos el bocata e la cerveza despois del espectáculo. Exacto. Pechamos a pasarela a ponte e deixamos vos onde estabades. Vuelvan al mundo real y recuerden que os esperamos en esta misma cadena, a Calimera, el miércoles de la semana que viene. Adeus a vos e tamén adeus a ti, Jerónimo. Chao, Scott. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я в недобрый час. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, видел вас я в недобрый час, будь тот проклят час, когда встретил вас.